every honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime every honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime every honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. ¿Está grabando esto? Ah, sí está grabando. Ok, entonces, pues sean bienvenidos todos al nuevo episodio del Café Comiquero. Ya sé que la semana pasada el audio no fue lo que esperábamos. Desgraciadamente se grabó feo por la bocina con la que salía el audio de ahí de Fantástico. Qué lástima. Afortunadamente Lyoko nos ayudó con esa parte de tener el video completito que próximamente subirá. Tendremos un audio limpio. De alguna manera lo tenemos que subsanar, ¿verdad, carnal? Siempre que experimentamos algo nos sale mal, Sí, tenemos mala suerte con eso. De verdad que sí, pero bueno, para eso está Lyoko. Y bueno, próximamente ya vimos qué es lo que salió mal, pues vamos a hacer de otra manera. Ya cuando tengamos otro evento, pues no se preocupen, o sea, ya estamos viendo cómo lo hacemos. De veras les agradecemos su paciencia y de veras a los que lograron escucharla completa, mis respetos, porque ni yo la pude escuchar completa. Pero espero que la información les haya gustado y próximamente pues lo van a tener, que mejor aún todavía, pues en video, para que vean todo lo que sucedió en esa primera plática en Fantástico, que honestamente creo que estuvo bastante buena. Salió muy bien, ya al ratito nos platicas un poquito del aftermath de todo esto. Salió bastante bien, la gente se fue animada, hubo mucho medio ahí, medio geek. Kamite se portó genial, hay que decirlo, estuvieron increíbles. Sí, la verdad es que salió muy bien. Pues sí, carnal, digo, es el primero, ojalá que vengan más y que sean igual con diferentes cosas, ¿no? Hacerlo un poquito diferente de lo que ocurre semana a semana en mes a mes con Comic Manía y en Fantástico Zapata, ¿no? O sea, tratar de que sea algo diferente, tal vez con invitados, con artistas. El cielo es el límite, ¿no? Afortunadamente el espacio pues ahí va a estar. Sí, darle variedad al asunto, creo que puede quedar bien. Y precisamente hoy venimos, hablando de Fantástico, hoy venimos del aniversario de Fantástico, que son 21 años, carnal. Ya puede beber en Estados Unidos. Tiene edad legal para beber, exactamente. Fíjate, yo no puedo presumir de que fui cliente desde el principio, honestamente. Yo creo que llegué a Fantástico, en ese tiempo Comic Castle, por ahí del 2000, no es cierto, 2000, no, por ahí del 96, 95, 96 más o menos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que alguna vez... Imagínense cómo estaba el asunto. Estábamos chavos, mi hermano y yo. Más chavos. No, yo era un niño. Si tú tendrías, ¿qué tendrías, como 11 años? Sí, probablemente tenía entre 0 y 20 años. No, digo, evidentemente. Sí, de tener, o sea, yo era un chamaquito. Y ahí te andaba acompañando ahí a búsquedas de cómics. Y me acuerdo el detalle muy curioso y la anécdota. La forma en la que encontramos la tienda de Comic Castle cuando estaba en en Pericentro. Sí, porque no habíamos llegado a la central, se nos hacía lejísimos. Llegamos a la que estaba en el toreo de cuatro caminos, cuando estaba la bola, cuando estaba el toreo. Para los que nos escuchen en otro lado, es un edificio gigante era un edificio gigantesco en forma de bola, básicamente de una esfera, donde se supone que hacían corridas de toros, después se quedó en desuso, se usó para lucha libre y eventos, y ahora ya lo demolieron. Sí, ahora no sé qué vayan a hacer, pero es la cosa que estoy viendo ya. En fin, el chiste es que andábamos por allá y no encontrábamos. No. Y hablaste, si no mal recuerdo, al 066, algo así, el número de información, o a Locatel, algo así. Tuviste que dar una explicación medio extraña, pero por fin te consiguieron la dirección. Y llegamos. Llegamos, estaba ubicado en aquel tiempo en la planta baja de la plaza esta Pericentro, que hoy ya se llenó de como plaza de la computación, básicamente. Y pues era un local no muy grande, la verdad no muy grande, pero en ese tiempo pues empezamos, es cuando yo empezaba a coleccionar cómics así más intenso, sobre todo en español. Creo que no había comprado cómics en inglés en la vida, y cuando llegué y que vemos toda esa cantidad de cómics en las paredes, en las mesas, las cajas. Bueno, a mí me explotó la mente, ¿eh? Sí, yo me acuerdo mucho de ese día en particular. Fue muy curioso, estuvo pachón, agradable. ¿Te acuerdas que fue el primer cómic que compré? ¿No? ¿Cuál fue? No me lo van a creer, el primer cómic que compré en Fantástico, en Comic Castle de aquel tiempo, fue un especial de Spawn Batman. Sí, es cierto, el de Todd McFarlane y Frank Miller. Malísimo el cómic, o sea, volteando a ver, la historia es muy boba, la historia está muy... Pues Frank Miller quería como que retomar sus glorias de cuando escribió The Dark Knight y todo este rollo, cuando escribió Año Cero. De hecho, creo que algo venía en la nota de que esta historia toma lugar, o es una historia similar a Año Cero, digo Año Uno, Año Cero, es que luego de eso lo haremos después. Pero que esta historia ocurría cerca de Año Uno, antes de Año Uno, algo así, y aparecía Spawn. Y bueno, o sea, como el dibujo de McFarlane y el color noventero, no, yo era feliz con ese condenado cómic. ¿Qué le hacemos al cuento? En su momento nos gustó mucho, pero sí, ya volteando a ver, uy. Era en formato prestige, o sea, era como un tipo TP, o sea, pasta. Venía empastado, no venía en grapa. Traía varios pin-ups, me acuerdo que traía varios pin-ups. Pero hay uno de Greg Capullo, por cierto, fíjate, qué cosas. Incluso uno de Frank Miller que dice, ay, qué dibujo tan feíto. Bueno, denme chance. Para mí McFarlane era un dios en aquel tiempo. Y bueno, ya sabemos que después, de todas maneras, Frank Miller empezó a dibujar feo. ¿Y sabes cuánto costó ese condenado cómic? Costaba 54 pesos. Una fortuna en ese entonces. Pero fíjate, pasaba algo muy chistoso, que me lo llevé en 54 pesos porque eso decía la etiqueta. Lo pagué y todo el rollo. Y sale, ya íbamos a la salida, no sé si te acuerdas de eso, y un empleado de Comic Castle me dice, oye, a ver, ¿me dejas checarlo? Porque creo que tenía otro precio. Y ya la revisa la etiqueta y no, pues sí, tenía otro precio, pero pues te lo vendían esto, pues ya ni modo, ¿no? Entonces así que me lo llevé, y puedo decir que el primer cómic que me llevé de Comic Castle, pues casi me lo llevé con tranza, ¿no? Tú no hiciste tranza a propósito, ¿eh? Simplemente fue un accidente. Pues sí, fue un error, fue un accidente del sistema, tenían poco tiempo realmente como tienda, yo creo. Haciendo cuentas, 21 años para atrás, que sería el 93, 94, 93, ¿verdad? Sí, 93 fue cuando se abrió la tienda, o sea que, bueno, cuando todavía era tiendita y toda la historia que alguna vez por ahí nos han contado. Y pues ya 20 años para acá, 21 años para acá, pues es la tienda que distribuye mayor cantidad de cómics en nuestro país. Y ya con sucursales en otros estados de la República, y ya sabemos, ¿no? La verdad que bueno. Y ahorita que bueno, que es el aniversario, me sorprendieron bastante por los descuentos, porque normalmente eran como que más tranquilitos. Acá en Fantástico Satélite, que es como que nuestra base de operaciones a veces, pues había muchas cosas con 50. Y la verdad me sorprendió encontrar tanto cómic con el 50% de descuento en TPs incluso, ¿eh? No, y en TPs, digamos, normalitos, había varios al 25 por lo menos. Ajá, que normalmente el descuento es al 20, ¿no? O sea, al 20 sencillito. Y fíjate que lo que sí es que me daba mucha risa es que había una cantidad absurda de mangas traducidos en inglés, que estaban en 60 pesos, 70 pesos, más el 50, ¿no? Se ve que por ahí no jaló. Sí, realmente no. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Me encontré a un buen amigo, José Luis, que constantemente nos acompaña a las pláticas de Fantástico, allá en Zapata. Y platicé un rato con él y me dijo, es que mira, ¿cuánto? Yo pensé que nada más los mangas tenían 50%. Dice, pero la verdad es que de manga no sé nada. Dice, si no es Caballeros del Zodiaco, Goku, o Supercampeones, no me preguntes, eso me dicen, ¿no? Sí, quizás es que por ahí va el asunto, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de eso? Pues sí, poquito. Y más que yo volteaba a ver los títulos y... Pues, caray, o sea, medio me sonaba Oh My Goddess. Me suena, más o menos. Me suena Crying Freeman. Pero, pues no nada que me... O sea, era una cantidad así por kilos, básicamente. Y no es que esté mal, pero simplemente creo que no es el mercado. No era el mercado correcto para colocar esos productos, ¿no? Sí. A lo mejor no era el producto correcto. A lo mejor hay muchas... Es que yo tengo esa noción del manga. A lo mejor hay cosas excelentes, pero que no nos llegan. Luego porque pues, también no sabemos. O sea, y luego de que no sabemos, pues aquí le pregunta a uno. Pues sí, porque fíjate, en la escena así otaku mangosa, cómo me encantaría conocer, o sea, te lo juro, me encantaría conocer a alguien por Facebook, por este en vivo, como sea, que de verdad sea este conocedor, pero no en el sentido de es que esta canción de anime la canta tal artista, o es que este actor de doblaje hizo tal anime, sino quiénes son los mangakas, quiénes son los creadores, quiénes son los escritores, no sé, o sea, más o menos lo que nosotros que nos gustan más los cómics de otras latitudes, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, no buscamos mucho así de, bueno, ¿y quién hizo la música incidental de la serie de Batman, la serie animada, ¿no? Sino más bien quién es Paul Dini, quién es Bruce Timm, quién es pues no sé, Scott Snyder, etcétera, o sea, los creativos. Como que esa es mi impresión, a lo mejor me equivoco y tal vez haya mucha gente allá afuera que conozca perfecto quiénes son los mangakas, qué hacen y todo, pero siento que la comunidad otaku se va más por ese lado, ¿no? Por el lado más de show. Yo creo que más bien esa es la parte más visible y es lo que nosotros alcanzamos a percibir. Yo creo que sí los hay, te digo, el asunto es que pues no los conocemos o luego no son tan, no se hacen tan visibles, no se hacen tan presentes y pues eso genera una bronca. Pues sí. Pues sí, y te digo, luego también los títulos, o sea, yo siento que luego no hay los títulos que pueden enganchar al público que, por ejemplo, va a Comicast. Por ejemplo, hablábamos alguna vez de Attack on Titan, ¿no? Que me parece que es una serie que, por lo que me has contado, es muy buena, como que no está tan, no sé, tan clavada con un rollo demasiado ajeno a una cultura que puede ser universalmente aceptada, ¿no? Sí, y se aleja de muchos de los estereotipos del manga. Así que, pues, pero bueno, o sea, es lejos de los estereotipos más conocidos, digamos, más comerciales del manga. Porque digo, es un manga hecho y derecho a todas luces y pues, como se debe hacer, ¿no? Pero sí, por ejemplo, quedaré muy bien Attack on Titan, por supuesto, como para recomendarlo a todo mundo, por supuesto. Akira, que nunca tiene descuento. No, sí tenía. Ah, sí tenía una hora del 25, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pero no tenía el tomo 5. Ah, sí, es en el 5. Pero bueno, por ejemplo, Akira, digo, todo lo de Otomo, Miyazaki, por ahí, por ejemplo, ¿qué hizo Miyazaki? Pues ya ahí les va, ¿no? Hizo Totoro, hizo Nausicaa, Mononoke, en fin. Howl's Moving Castle, ¿no? También. Que es un libro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es un libro y lo adaptaron. Ah, mira, eso no me lo sabía. Sí, también luego les paso muy bien el dato, pero por ahí, sí, digo, por ahí sé que en realidad era un librito. Digo, estaba también, por ejemplo, es otro gran autor de manga. ¿Qué otro por ahí? Bueno, no se nos puede olvidar al dios del manga. Osamu Tezuka, desde luego. Y de ahí en fuera, pues con los que crecimos, ¿no? Sí, los que nos hicieron ver en la tele, ¿no? O sea, Akira Toriyama con Dragon Ball Z, probablemente las de Clam con las Guerreras Mágicas, que por eso no tenía descuento, pero en fin. Prefiero de que el manga de Guerreras Mágicas, uy, yo paso, ¿eh? El anime era muy divertido. El anime era genial, súper divertido. La segunda parte me encantaba. Pero al manga sí le... La verdad, yo sí paso. Y fíjate que, por cierto, hablando de esos mangas, ¿te acuerdas de Sailor Moon? Pues lo van a volver a hacer en anime, pero lo van a hacer apegada a la versión de Naoko Takeuchi, que es diferente al manga, ¿no? Igual anime. En el anime creo que se la prolongaron enorme. Sí, se hicieron cuántas series, como 6, 7 series, ¿no? Era Sailor Moon normal, Sailor Moon R, Super R, Sailor Moon S, Sailor Moon Stars y hasta ahí, sí, 4 o 5 series. Ok, sí, no eran 7, perdón. Más películas, pero sí, se la prolongaron demasiado. Y algo que cambiaba mucho, ¿te acuerdas que aquí en México y en muchos lados se censuró la parte de Haruka y Michiru? Ah, sí, claro, Haruka y Michiru, Sailor Neptune y Sailor Uranus, era una pareja lesbiana. Exacto, sí, una pareja lesbiana. Hoy en día se vería como que muy normal. Pero hablamos de que aquí en México la vimos en el 97, 98, más o menos. Y aparte en Japón saldría a principios de los 90. Yo creo que sí era como que todavía muy mal visto, ¿no? Ya me hiciste sentir viejo. Sí, de verdad. ¡Wow! ¿Qué cosas? Y ahora la van a volver a hacer, pero con mismo estilo de dibujo, más o menos, pero con más apego al manga original. Que el dibujo del manga original, pues ahí me perdonarán los fans de Naoko Takeuchi, pero pues no me encanta, se ve como muy apresuradito. Es mi impresión. Puede ser, sí tiene un estilo chistoso. Pero fíjate, todo eso también estaba con descuento. Igual que le interesara, pues hagan su, ahí se hizo su agosto, ¿eh? O sea, cosas que costaban 90 pesos, todavía al 50, imagínate. O sea, la verdad estaba súper bien. Pero también me sorprendió mucho acá en Fantástico Satélite encontrar una serie bastante grande de TPs, hardcovers, pues de series recientes incluso, al 50%. Sí, la verdad es que estuvieron muy bien los descuentos. A mí el surtido ya no me tocó tan bueno porque pues ya llegué yo tarde. Pero sí, llegas después de mí. Pues sí, ay, ya, eso de llegar a calentar la banca, no, ¿eh? Pero sí, los descuentos estaban muy bien. Yo, por ejemplo, me llevé el TP tamaño Essential, como los de Marvel o los showcase de DC, de Complete Next Men de John Byrne. Pero está en blanco y negro. O sea, el único tema es que está en blanco y negro. Pero mira, no soy tan delicado para eso, ¿eh? Ya, de Next Men, que es de... Ay, ¿cómo se llama? Editorial. Era de Dark Horse, la publicaba Dark Horse, y ahora la licencia la tiene IDW. De hecho, el TP, de Complete, John Byrne Next Men, hay dos TPs, el 1 y el 2, que recopilan toda la serie original hasta donde se quedó y que después ellos retomarían. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien, buena compra. Y de hecho la serie, por cierto, viene a colación porque Next Men es uno de los lanzamientos que va a traer Kamite, pero va a empezar hasta donde sé, va a empezar a partir de la etapa de IDW. O sea, toda la parte que tenía Dark Horse, que ya reimprimieron, no sé si está en los planes, la verdad no me atrevo a decir si sí o si no, pero va a empezar de ahí. Ahora no se preocupen, la verdad es que si no han leído lo demás, no pasa nada, porque aunque no es un reboot lo que empezó a publicar IDW, es un punto en la historia en que todos los personajes quedaron desplazados en el tiempo y no se acordaban de quiénes eran. Entonces, es una forma de presentarte a los personajes otra vez, de armar la historia y que la historia siga para adelante. O sea, si no leíste lo anterior, no te puedo decir que no te pierdes de nada, porque la verdad es que son cómics muy buenos, muy divertidos. Son superhéroes más como de ciencia ficción, con historias más duras, o sea, sin caer en excesos, sin caer en cosas extremas y nada, pero historias un poquito más maduras, donde hay temáticas más adultas, sin llegar a ser porno, pero que valen mucho la pena. Son como X-Men, curiosamente, digo, John Byrne no fue nada tonto, le pone Next Men, igualito a lo que lo llevó a la fama también, que son los X-Men, ¿no? Sí, hay que admitir que John Byrne no era nada menso, que ya después dibujaba feíto y hacía historias mensas era otra cosa. Sí, por ejemplo, creo que ahorita en IDW también está sacando, se llama Doomsday Point One, que va a traer también Kamite, por cierto. Va a traer ese cómic y pues es precisamente sobre el apocalipsis, sobre el fin del mundo. Yo de verdad no sabía que John Byrne seguía trabajando. Sí, de repente está ya medio loquito, igual que Frank Miller, o sea, saca declaraciones medio especiales, medio raras. Tenía por ahí su sitio web, que era Byrne Robotics. De ahí ya salió el término, que eran sus Byrnebots, ¿no? Sus fans from hell de John Byrne. Si nos encontramos, bueno, te encontrabas con varios de ellos en diferentes foros y demás. Sí, había muchos. O sea, que todo lo que hiciera John Byrne era Dios, la verdad, ¿no? Y no. No, la verdad es que no. Simplemente, ¿te acuerdas esa de Spider-Man? ¿Cuál era? ¿Chapter 1? Spider-Man Chapter 1. Dios, qué cómic tan horroroso. ¿De qué iba, te acuerdas? Pues era ¿cómo le podríamos decir? Una especie de relanzamiento a Spider-Man. Al Spider-Man original, al del universo 616, ¿no? Sí, exacto, a Peter Parker del 616, el que conocemos y queremos. ¿Por dónde podríamos empezar para decir dónde la regó? ¿Te acuerdas del origen? De lo de la araña. Sí. Aquí no nada más lo pica la araña. No, o sea, para mala suerte de Peter le estalla un equipo es súper costoso y demás. Y después lo pica la araña. Sí, le estalla un equipo radioactivo y por si fuera poco, ya el pobre tipo está medio muriendo acá de ¡ah! Y me pica una araña. O sea, ¡ah, qué maldita suerte!, ¿no? O sea, imagina, no, o sea, si en ese momento le hubiera meado un perro radioactivo. Ay, no, lo sorprendente Dogman, ¿no? O sea, de plano no. Y luego no me acuerdo muy bien cómo era el asunto, pero ligaban por ahí el origen también del Duende Verde, creo, con alguno de esos, con Spidey. Que eso de ligar origen es bueno. Es flojo, lo vimos en los 90s, es de Saturday Morning Cartoons. No, eso no se hace. Sí. Y sobre eso hablaremos un poco en la próxima plática en Fantástico, que es sobre Batman Zero Year. Qué nombre tan raro, me suena más Year Zero, pero ok, Zero Year. De Scott Snyder y Greg Capullo, que la serie ni siquiera ha acabado. Pero ya hablaremos de ella en su momento, no quiero adelantarles nada, pero acompáñenos a esa plática también. Es mala. Sí, pero no se lo digas a nadie. Bueno. Ok, bueno, y por cierto, hablando de Spider-Man, esta semana salió la nota de que Dan Slott va a sacar una serie. ¿Ves que se va a relanzar Amazing Spider-Man desde el número 1, ya con el regreso de Peter, que viene medio amnésico según esto? O sea, como que, y a ver, tengo mis dudas ahí. Pero Marvel va a aprovechar la famosa moda de los cómics punto algo y va a sacar Amazing Spider-Man 1.1, .2, .3, .4 y .5 para que en un solo mes se cuente una historia que es... Vamos, es algo así como Spider-Man Year One. Según palabras de Dan Slott, lo que él quiere hacer es tomar el Amazing Fantasy número 15 al Amazing Spider-Man número 3. Y todo lo que Stan Lee y Steve Ditko dejaron como huequitos, poderlo tomar para crear una historia donde enlace mejor, de acuerdo a lo que dice Dan Slott, lo que ocurre en esos cuatro cómics. Eso creo que ya se había hecho. Kurt Busiek tuvo una serie por ahí que se llamaba Spider-Man The Hidden Years o The Lost Years o algo así. Bastante divertida, bastante buena, que salió a la par de aquella época famosa de la saga del clon y todo ese rollo. Linda época para sacar eso. De hecho, nadie pelaba el título. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo todo eso y, ay, a ver, quiero ver si Spider-Man, si es el clon o es el real. Mientras él estaba haciendo esas historias, ¿no? Que funcionaban mucho mejor, o sea, eran historias clásicas de Spidey con villanos nuevos. Pero que ocurrían en aquellas épocas, ¿no? De cuando empezaba el Hombre Araña. Dan Slott toma ese mismo concepto y ahora pues lo que quiere es presentar una historia del origen de Spidey, de sus primeros años, donde se ve cómo la va, cómo va empezando a regarla, cómo empieza a aprender a ser Spider-Man, etcétera, terminando la última página de Amazing Fantasy número 15 hasta la última página de Amazing Spider-Man número 3, que es donde aparece el Doctor Octopus. Lo que él dice es que también quiere usar villanos, sí clásicos, pero quiere meter un villano nuevo en ese espacio de tiempo. Un villano que según él no tiene nada que ver con su origen de Spidey, ojalá, pero que sea un villano que que tenga ese saborcito de aquellos villanos de la época, ¿no? Camaleón, Spider-Man, perdón, de Camaleón, Electro, el Buitre, etcétera, ¿no? No sé qué pensar. Pues no, ni yo, vamos a ver qué sale. No te veo muy convencido. Es que mira, eso de que el cómic, número tal, punto tal... Yo digo que no deberíamos apoyar esas prácticas. Pues sí, es como... Pues es más lana, ¿no? Al final de cuentas es... ¿Por qué no es una miniserie y punto? O sea, no entiendo por qué esa necesidad de ponerle punto a algo. Tenía cierto chistecito cuando dijeron... Point One es como un número para que la gente le entre a este título sin saber nada y de aquí se enganche con la historia. Tenía cierto sentido. Pero cuando ya haces punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5... punto now, punto Age of Ultron, punto no sé qué, son especiales, ¿por qué no llamarlos de esa manera y ya? O sea, ¿por qué no llamarlos por lo que son? Digo, esa es una muy buena, muy buen cuestionamiento, claro, pero digo, de verdad necesitas hacerlo todo en el mismo mes con diferentes numeritos. ¿No podemos tener una línea de historia normal y pachona? ¿Cómo se extraña eso? Yo creo que por eso cada vez nos gustan más los cómics de otras latitudes, ¿no? Porque no se meten tanto en eso. Sí, es que la verdad es complicado. Es más lana. O sea, es más lana para ellos y más costo para el fan. Y pues sí, no. Y luego, pues la idea no se oye mal, pero así como que la superioridad tampoco es. No sé, habrá que ver. Yo hubiera pensado, si es el Amazing Spider-Man número... Vas a relanzar tu número uno... Pues aprovecha ese número 1 y a lo mejor a partir del 2, 3 y 4 usas esa historia que quieres contar dentro de la misma serie. Dentro de la misma serie regular que estás creando, y tiene mucho sentido porque son los primeros números, los orígenes de Spidey, etcétera. Entonces, vaya, como que a lo mejor el efecto que quieren crear de que es un nuevo comienzo, pues se sentiría más orgánico, ¿no? Ándale, como que se siente muy forzado, ¿no? Como que él es un nuevo comienzo porque pues yo lo digo. O sea, no. Sí, no sé, tengo... O también pudo haber sido un arco normalito de cualquier título de Spider-Man sin broncas, ¿no? Como que una mirada al pasado. Y te vas a ver el pasado. Pero como que tal vez esa necesidad de que, ah, es que al mismo tiempo está pasando esto en Avengers, tenemos que hacer algo que tenga que ver con lo de Avengers, ¿no? Y lo hemos visto, a veces funciona, a veces no, pero más que eso, cansa al lector, ¿eh? Sí, sí, la famosa fatiga de evento, ¿no? Ya dices, ay, otra vez. De hecho, ha habido muchos títulos que recientemente como que no los he querido leer porque digo, ay, luego cuando esté completito me hablan y ya lo leo, honestamente. Cositas así de, no sé, miniseries que tuvieron que ver con Infinity, Infinity Heist, Infinity Hunt, etcétera. No están malas. Mighty Avengers, la nueva versión de Mighty Avengers, que son los All Inclusive Avengers, porque son puro héroe negro, latino y etcétera. No está mala la historia. El dibujo está malísimo, es Greg Land. Pero ok, a lo mejor estaba bien la historia, pero tenía que meter las fuerzas con Infinity. No sé. Lo que veo en el futuro es que van a ser de esos tomos que vamos a encontrar con 50% de descuento en un aniversario de Fantástico. Sí, seguro. Ahorita me encontré el de Secret Invasion Inhumans. Secret Invasion Avengers Initiative. ¿Quién va a comprar eso hoy? Yo me encontré uno que era, ¿qué? Fear Itself Frontline, algo así. ¡No! Ajá, o sea, si ya pasó tu fiebre de tu evento y ya lo recopilaste, o sea, el que te lo fue comprando, chido. Y el que no, pues difícilmente va a querer comprar todo. O sea, vas a querer comprar la serie regular, tal vez. Y si traía los tie-ins, qué bueno. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Sinceramente, ¿quién se acuerda de Secret Invasion? Sí, muy poquitos. ¿Quién se acuerda de que se murió Wasp? ¿Quién se acuerda de Fear Itself? Esa es, creo que, la más olvidable. No pasa nada. O sea, todo lo que acaba pasando en Fear Itself ya no pasó. Pues también en Secret Invasion, ¿eh? Sí, o sea, ¿dónde está la serpiente ahorita, no? La famosa serpiente, que el Asgard oscuro y todo eso. O sea, ya se nos olvidó todo eso, ¿no? Sí, o sea, es que es eso. Son tantos eventos en un año que terminan por ser no eventos. Como el que viene ahorita de... Ay, no sé cómo se llama, pero el chiste es que alguien mató a Watu. Lo cual se me hace muy estúpido. Porque Watu es un ser de energía, básicamente es un... Pues no sé, es como un Elder del Universo o algo así. Y alguien lo mató, y ahora el misterio es quién lo mató y por qué lo mató y qué vio. Ah, ok. Pero, ¿hacer todo un evento de eso? ¿No algo así hizo DC? ¿Mataron a Orión y hubo una bronca? Ah, sí, se llamó Final Crisis. ¿Tons? O sea, ven, o sea... Luego tengo esos problemas con DC y Marvel particularmente, porque siempre te quieren vender las cosas como que son las más novedosas del mundo, pero ya las hemos visto mil veces. Sí, como el nuevo origen de Batman, que no. No, de veras, no puedo creer que expandan tanto el origen para hacer cosas como esas. Ya platicaremos con más calmita, pero sí, sí. Y bueno, en otras noticias más amables, porque como que estamos muy amargos, o sea, después de... O sea, sí estamos guerrosos por viendo tantas prácticas que no están tan padres. En otros temas más amables... Hay un cómic que es un consentido de muchos, tuyo y mío desde luego, que es Preacher, de Garth Ennis y Steve Dillon. Chulada de cómic, es una maravilla. Que vaya, es un cómic que tiene del 1 al 60 y algo, por ahí dos especialitos que salieron más o menos. Y se acabó, está recopilado en tomitos y es uno de esos cómics que todo el tiempo está en print, o sea, todo el tiempo está en la imprenta y siempre se vende. O sea, por algo ha de ser. Porque es buenísimo. Así de siempre, es genial, de verdad. Y la nota es que sale, y eso por ahí ya se había comentado, bueno, no lo habíamos comentado nosotros, pero sale la nota de que AMC, que es la televisora que trae la serie de Walking Dead, que ha pegado horrores, horrores zombies, caret, va a traer la serie de Preacher. O sea, ya está confirmado que van a trabajar una serie de televisión basada en los cómics de Garth Ennis y Steve Dillon, y quien está involucrado es Seth Rogen. Seth Rogen y el actor comediante, es gracioso el tipo, bueno, a mí me cae bien. ¿Vieron la película Paul, el extraterrestre este chistoso con Simon Pegg y su amigo? Ajá. El gordito, bueno, él era la voz de Paul. Él era la voz de Paul. Le salió bastante bien, creo. Sí, esa película es muy buena, a mí me pudo encantar esa película. Y me extraña que no esté como dentro de la saga de ¿cómo se llama el actor? De Simon Pegg y su amigo. No sé, pero me encantó que usaron esa dupla de comedia. Y pues no sé, muy divertida. Muchos guiños al fan. Muchos guiños a las series de alienígenas. No, increíble la serie. Digo, la película. Sí, de, no, no la cuentan, no la cuentan en ese lore de Simon Pegg, qué chistoso. Pero bueno, la dirige Seth, bueno, va a estar escribiendo y ahí dirigiendo y haciendo cosas chistosas Seth Rogen. Y este, alguien que estuvo involucrado con Breaking Bad se llama Evan Goldberg, que era su, no me acuerdo que era productor o algo así, pero también va a estar escribiendo. Así que, no sé, sí, sí, yo creo que Preacher queda bien en serie. Yo creo que AMC tiene las, los pantalones para hacerla. Yo creo que puede quedar bastante bien, ¿eh? Hace unos años se hablaba de que la serie la iba a producir HBO. O sea, se iba a ir a HBO la, la serie. Me parecía razonable. Pero como que de un tiempo para acá, AMC también ya tiene esa oferta interesante de series este que salen fuera de lo normal, ¿no? De lo, más de lo que verías en un canal como Fox o Warner, ¿no? Sí, yo digo que ahorita hay tres... ¿Cómo podemos llamar? Tres productoras, tres casas productoras que hay que ponerles mucho el ojo encima porque están haciendo cosas sumamente buenas. HBO, evidentemente. Game of Thrones. Este, AMC. Walking Dead y ahora Preacher. Y de verdad, chéquense la casa productora de Netflix. Es muy buena. Hay cosas muy buenas ahí. Por ejemplo, ¿me decías de una serie de Netflix que te había gustado? Sí, se llama Orange is the New Black. Este, basada una vez más en un librito, creo. Es... las peripecias de una pobre chica que quedó un año en una cárcel de mujeres. ¡Buenísima! Ah, de ahí lo de Orange. Ya entiendo. Ah, mira, súper bueno, ¿eh? Y en esta de Preacher, pues... no sé, ¿tú qué esperas? ¿Tú esperarías ver una adaptación muy respetuosa y literal de lo que pasó en los 9 tomos de Preacher? No exactamente. Yo digo que, lo que a mí me gustaría ver es... que se mantengan los conceptos básicos de Preacher. Este, dígase, perdón por los spoilers, este, Génesis, de Word of God, o sea, la palabra de Dios, lo cual es un elemento muy importante en Preacher. Este, vampiros y sectas. Eso es lo que me gustaría que mantuvieran. Y ya lo demás, sí, que se tomen sus libertades. Sí, Walking Dead, por ejemplo, es una serie que se toma muchas libertades respecto al cómic original, y qué bueno. Y me sorprende ver la serie. O sea, si ya leí el cómic y de repente ver la serie, me sorprende mucho, encuentro cosas a veces no tan buenas, a veces mejores que en el cómic, mejor desarrolladas. Yo esperaría que por ahí fuera también el camino con Preacher. Sin embargo, yo creo que la presión tal vez sea más todavía sobre los productores por ser Preacher que por el de Walking Dead, ¿eh? Sí, como que es más de culto, ¿no? Y es más, genera más pasiones todavía que The Walking Dead. Sí, pues a lo mejor no nos creen, porque ahorita Walking Dead es la onda y todo el mundo lo compra, todo el mundo está haciendo los cómics, etcétera. Pero en serio, o sea, Preacher en mediados de los 90 era la locura entre los que les gustaban los cómics este de Vértigo, básicamente, o sea, que no eran lo clásico de Marvel y DC. Y a la fecha, durante todo, es una serie perenne que a la fecha se sigue leyendo, se sigue imprimiendo, sigue hablando de ella. Y la historia no deja, o sea, no envejece. O sea, no envejece porque es una historia tan primordial. Envejecen detalles como, obvio, la tecnología, la ropa, la música, etcétera. Pero la temática es algo que definitivamente no se hace viejo. Sin spoilear demasiado, muy brevemente, ¿de qué trata Preacher para el que no la conozca y diga, pues, ¿para qué tengo que esperar esta serie, no? Pues miren, se trata de un preacher, de un predicador, Jesse Custer. Imagínense un predicador sureño de Estados Unidos, redneck, que pues se le mete, ¿cómo decirlo?, un espíritu chistoso y termina con poderes. Sigue siendo humano, pero tiene algunas características que lo hacen sumamente peligroso para Dios. Y tras varias cosas se da cuenta de que lo que tiene que ir a hacer para arreglar mucha porquería que hay en el mundo y demás es literalmente ir a buscar a Dios. Sí, es una búsqueda de un sacerdote por Dios. Pero muy literalmente tiene que buscarlo y tiene que pegarle al bastón. Así lo maneja él, ¿no? Perdón si alguien es muy religioso, pero... de veras, si alguien es muy religioso, aléjense como la peste de esta serie porque van a vomitar, ¿eh? O léanla y nos dan su opinión. Sí, a ver qué... sí, la verdad, no es una serie que se tome a la ligera en ese aspecto. Es muy blasfema, muy, muy blasfema. Independientemente de las creencias religiosas que puedan tener, es bastante buena, pero hay que saberla entender. O sea, no se lo tomen personal. O sea, si alguien es muy, muy católico, muy cristiano, bueno, los cristianos no creo que ni siquiera escuchen este programa, la verdad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién es nuestra mayor audiencia? Ah, en ese caso, Dios dice que me den un dólar. Ah, no, espera. Ay, lo bueno es que no somos blasfemos. Sí, no. Tuve una muy mala experiencia con un Born Again Christian en algún momento de la vida. Lo siento, pero bueno. Perdonen, pero solo hay malas experiencias con los Born Again Christians. Sí, en este momento es cuando nuestra audiencia baja un 50%. No sé, no sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, no le pierdan la vista a la serie. Vale mucho la pena. Ojalá, fíjate, ojalá que... Yo esperaría que si esta serie pega en televisión, que obviamente pues, supongo la vamos a tener aquí en México en algún momento, muy a la Walking Dead, estoy casi seguro que vamos a tener esa esa dinámica, esa interacción de que pues casi que hacer un capítulo y el día siguiente ya lo tenemos en México, si no recurren a su torrente de datos de confianza. Yo estoy segurísimo que con eso van a querer lanzar Preacher en español. No sé quién, no sé si Televisa, no lo sabemos. Pero sería buen momento para lanzar. Muy bueno. Aparte, ¿qué puedo decir? Preacher es genial. El dibujo, o sea, Steve Dillon sabe lo que hace. Que es muy sencillo y que a muchos no les gusta, que porque dibuja feito. Perdón, pero es que no sabe. Les gusta Jim Lee. O sea, ese es el problema. Ya en serio. No, la verdad, Steve Dillon sabe lo que hace. Dibuja muy, muy bien. Como que queda muy bien para el tipo de historia. Muy simple y muy brutal. Brutal, exactamente, saludos a Spike. Y bueno, Gar Tennis. Se ve que los dos pasaron una pachanga siendo el condenado cómic. Y de hecho, fíjate que hubo por ahí. Hubo como tres especiales que tenían que ver con Preacher. Hubo un especial sobre uno de los hermanos. O sea, de hecho, uno de los tomos de Preacher, que sí está recopilado, son puros especiales. Preacher Presents, no sé qué cosa, presenta, creo que de los hermanos de Jesse Custer, que son. La palabra redneck. Si han visto Dog Dynasty, fíjense eso, pero en gore, o sea, con sangre. Pero eran sus tíos, ¿no? Ah, sí, sus tíos. Sí, digo, aclarando. Ajá, sí. O sea, imagínense Dog Dynasty, pero con. Mezclado con The Hill Have Eyes, o No me acuerdo cómo. La cabaña en el bosque, ¿cómo se llama esa película en español? No sé. Pero así, horrible, la verdad. y había un. Planeado un especial sobre una. Una pareja de detectives. Que eran los sex detectives, detectives sexuales. Así se los voy a dejar. Cuando lean el cómic ya sabrán por qué. Algún día hablaremos más de Preacher, ¿verdad, carnal? Pero, ¿cómo estaría el cómic? En serio, ¿cómo estaría el cómic que Vértigo les dejó salirse con la suya en cosas que dije, Dios mío, ¿cómo les permitieron hacer esto? Pues, ¿cómo sería el cómic que Vértigo se los censuró? Y si leyeron, y si alguna vez leyeron Preacher o tienen idea de cómo va, se van a dar cuenta de que. Para que Vértigo te censure algo de Preacher, es que de veras ya había algo extraño en ese cómic. De hecho, por cierto, que hablando de eso, en México estamos ahorita, ya va el segundo número de otra obra de Gar Dennis, que es The Boys. Ya, el segundo número de Panini, que vendría siendo el cuarto de la serie gringa, o sea, porque viene de dos en dos. Con Simon Pegg, bueno, no, es que hay un personaje que es igualito físicamente a Simon Pegg, o sea, está basado en él totalmente, hasta en la actitud, la verdad. Y la verdad es que los números que llevo leídos, pues sí quiso ser más Preacher que Preacher, ¿Y le salió o no? Pues la verdad sí, pero sí es incomodito, o sea, es de esos cómics que son rasposos, ¿no? Así de, sí sigo leyendo, sí, diablo, sí. Eso es bueno, claro que eso es muy bueno, hay que a veces incomodarse un poquito para que uno se entretenga con... Para que uno se le dé el tiempo al título. ¿Qué tan incómodo está? Mira, para ponerte un ejemplo, hay una escena en la de una superheroína quiere entrar a trabajar con la Justice League, por llamarlo de alguna manera. Tiene un nombre, pero... ok. Digamos que, no sé, Black Canary quiere entrar a la Justice League, por ponerlo así en términos tal cual, ¿no? Cuando dijiste una superheroína y tú ya pensó una superheroína X, te juro que estaba a punto de decirte Black Canary. Superheroína más X, Black Canary, ups. Sorry, Oliver. De verdad, perdón a todos los que les guste mucho el personaje de Black Canary, pero pensé en superheroína X, Black Canary. Sí, porque si digo Wonder Woman, no, ella es de los pesos pesados, ¿no? O de otro tipo de superheroínas, pero que siguen siendo interesantes, casi todas las que han estado como Batwoman o algo así, casi todas. Sí, Katie Kane es otro rollo. Huntress no. O del lado de Marvel hubiera pensado, imagínate que Mockingbird va a entrar a los Avengers. Pues esos son los Avengers, ¿no? Pues sí, pues imagínate que Mockingbird entra a los Avengers. Bueno, lo que pasa en el cómic, imagínense a Mockingbird o Black Canary, que es lo mismo, entrando a los Avengers o la JLA, que es lo mismo. ¡Oh, rayos! ¡Es exactamente lo mismo! Porque anda con el arquero, es lo mismo. Hasta este momento no me había puesto a pensar en eso. Sí, claro, o sea, las dos son pajarracos y andan con el arquero. Ok. Después, algún día vamos a tener que hacer un programa con ese tipo de cosas, coincidencias chistosas. Pero bueno, continuando. Continuando, imagínense a estas superheroínas tratando de entrar con el grupo superheroico aquí de alto nivel. Y básicamente lo que le piden es, ok, pues muy bien, a ver, vamos por otros poderes, ¿qué haces? La fregada. Ok, aceptada, pues más falta una pequeña prueba, ¿no? Blowjob a todo, o sea, blowjob a todo el equipo. En serio. Speechless, me quedé sin hablar. Es que de verdad, Garth Ennis es un escritor que él lo mismo lo ha dicho. La cosa más ridícula de la vida para él son los superhéroes. Y aquí en The Boys se burla, pero brutalmente de los superhéroes. Sin embargo, aunque es una parodia, aunque es una burla, no es algo que esté hecho con el sentido de, ah, son asquerosos y me chocan. O sea, los usa para hablar de varios temas interesantes y de cómo el poder podría corromper absolutamente, y que tiene que haber alguien que esté vigilando que ese poder no se use para tonterías. O sea, nos reímos de los superhéroes, pero no es para denigrarlos. No necesariamente, sí lo hace, pero no es el objetivo del cómic. Sin... O sea, no denigrarlos me refiero obviamente a lo que pasa en el cómic, sino al cómic de superhéroes como tal. No va por ahí. O sea, toma muchos clichés de ahí y pues dice, oye, a ver, todos los superhéroes tienen la capacidad de hacer esto y aquello, pueden destruir ciudades, pueden, y nadie les puede, reclamar nada, ¿no? ¿Por qué no hay una agencia que se dedique a echarles ojo, ¿no? Y esa es precisamente la agencia que son The Boys. Hay que echarle un ojo al condenado cómic entonces. Sí, se los recomiendo muchísimo y les repito, ya están puestos de revista, sale de manera mensual y van en el número 2, o sea, el 4 de la serie americana, o sea que están en muy buen tiempo para entrarle a la serie. Nada más que eso sí, con la cabeza abierta. Con la cabeza abierta y eso sí, es leperada tras leperada, o sea, no hay página que no tenga mínimo una leperada, ¿eh? O sea, se los juro. Recomendación del café con mi cuero para lectores maduros. Sí, para lectores maduros, básicamente. Por eso usé la palabra blowjob, porque no quise decirlo de la manera en español. Así lo dejamos. Si no saben qué es blowjob, investiguenlo. Mejor, así lo dejamos. Pregúntenle a Sasha Gray. No sé, no, yo creo que me dicen quién es Sasha Gray. Ok, aquí no hablamos de eso. Escribió un libro, ¿eh? Escribió un libro. Escritora. Yo la conocí porque hubo una bronca de Digo, rápidamente, ¿no? Estados Unidos es un país con muchos aristas. Una de ellas es su gran hipocresía. Yo me enteré de qué era y quién era Sasha Gray porque en alguna ocasión... Ya ves que allá en Estados Unidos les da por... Siempre hay personajes públicos que van a promover la lectura en las escuelas, que van y le leen a los chavitos y cosas así. Pues fue esta chava a una primaria o secundaria, ya no sé, de Estados Unidos. En el evento no pasó nada. O no me acuerdo si pasó, si habían reclamado antes. Pero nada más se enteraron de que había ido a leerle a unos chamaquitos. No, hombre, ardió Troya, ¿eh? Ay, qué hipócritas. Pero bueno, y después me enteré que está con un libro. Mira eso. También George Bush iba a leer a los libros, a los niños, pero tenía el libro al revés, pero ok. Así que a mí no me digan eso, que Sasha Gray sabe leer. Sí, si no saben quién es Sasha Gray, investiguenlo, googleenlo y diviértanse. Ok, Dios. Anyway, y pues bueno, carnal, yo creo que nos vamos a ahorita a un corte musical. Y les aviso que después del corte tenemos una sorpresa, tenemos una entrevista con Rosa Cosplayer, que es una cosplayer mexicana que ya tiene algo de carrera, que ha estado trabajando con La Mole y que precisamente estuvo dando vista al evento del aniversario de Fantástico en Fantástico Satélite, con ese cosplay tan padre que tiene de Robin versión Ame Comic, que está muy muy padre. Entonces tenemos la entrevista con ella regresando del corte y después de la entrevista seguimos con un poco más del Café Comiquero. Carnal, ¿con qué canción nos vamos ahorita en el corte musical? Las mañanitas. No, no sé. ¿Por qué las mañanitas? Aniversario de Comic Castle. Ok. Pero no, mejor no. A ver, ¿cuál será? Entonces, ¿con cuál nos iremos? ¿Con cuál nos iremos? A ver, ¿ya tienes algo? Va. Mira, va a haber un remake de Robocop. No, ya hay. Ya se estrenó. ¿Ya se estrenó? Se estrenó. Bueno, hoy es sábado que estamos grabando. Se estrenó ayer 14 de febrero precisamente. Ah, bueno, mira, no sabía. En fin, el chiste. Ese remake es PG-13. La clasificación para toda la familia. Adolescencia y adultos, ¿no? Ve. Eso no se hace en una película de Robocop. Una película de Robocop tiene que estar en clasificación R. ¿R de qué? De Robocop. Exactamente. Sí, a mí no me gusta la idea del remake ese. Yo no la he visto. Yo sí quisiera verla. A ver, ¿qué tal está? Creo que tú no. Me platicarás cómo está. En fin, yo quiero mucho la película original de Robocop y punto. Y como ha habido mucha controversia al respecto, un intérprete de los consentidos del café, que es Eric Calderone, que es un estadounidense chistosito que hace covers de distintas cosas con metal, que le salen muy padres, por cierto, sacó su cover de Robocop Beats Metal. Vamos con eso, porque de verdad, solo, por cierto, ¿sabías que rápidamente, el compositor del score es Basil Poledobrius? Es el mismo que hizo el de Conan el Bárbaro, considerado el mejor score de alguna película. Okay. Y el de Starship Troopers. ¿Y eso? Sí, Basil era un fregón. Murió el señor hace ya algunos años. Y pues un pequeño también homenaje a lo que él hizo para Robocop, que es un score magnífico también. Pues vámonos con esto, de Robocop Meets Metal. Excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. We'll be right back. tal, amigos del Café Comiquero? Pues tenemos una gran sorpresa. Tengo aquí conmigo, en el aniversario, en el marco del aniversario de Fantástico, aquí en Fantástico Satélite, está conmigo una chica que es cosplayer. Su nombre es Rosa y seguramente la vieron en la mole pasada con un disfraz muy padre de la versión femenina de Robin, ¿cierto? Sí. Robin de Amecomi, estuve ahí en la mole los 3 días con este cosplay. Muchas gracias por esta entrevista, me da mucho gusto participar contigo en esto. Muchísimas gracias, Rosa. Pues platícame un poquito, ¿cómo empezaste en eso del cosplay? ¿Desde cuándo estás en este rollo? Ok, estoy en esto más o menos desde hace unos 4 o 5 años, no llevo la cuenta exacta. Empecé porque a mi novio le gustaba muchísimo todo esto del cosplay y yo tenía habilidades para esto. Entonces me pidió un disfraz para él y después me dijo que no quería ir solo. Entonces me buscó un personaje y me hice un disfraz yo. Fuimos a la primera convención, que fue una TNT, fue nuestro primer evento así. Y a mí me gustó muchísimo. Me gustó la atención que pone la gente hacia el cosplay. Me gustó la creatividad que involucra esta actividad. Y decidí seguir haciendo otro cosplay distinto para cada evento al que iba. Entonces ahí seguí yendo a la TNT, empecé a ir a la Mole, empecé a ir a algunos eventos cercanos de otros estados. Y así he seguido estos 5 años. Wow. ¿Y cuál fue el primer cosplay que utilizaste en aquella ocasión? El primer cosplay fue un personaje de anime. El nombre es Kia y es de un anime llamado Eren Taiyera, no es muy conocido y es un personaje bastante sencillo. Y mencionabas que tu novio te buscó por eso, que tenías varias habilidades para ello. ¿Qué habilidades necesitas para hacer cosplay? O sea, ¿tú trabajas tus disfraces, etcétera? En mi caso yo confecciono casi todo de los disfraces. Lo único que compro son pelucas, zapatos, pupilentes. Pero todo lo que es vestuario yo lo hago. Lo que tenía yo como conocimientos era un poco acerca de corte y confección. Pero conocía muy poco. El estar experimentando con mis trajes me ha ayudado a aprender cada vez más cosas. Para ser cosplayer no necesitas más que las ganas de parecerte a tu personaje o de usar un disfraz y quitarte la pena, porque ya hacerlo, pues si no tienes las habilidades puedes buscar a un cosmaker, que son las personas que se dedican a hacerlo, y puedes pedirles una cotización. De hecho, yo me dedico también a eso. También es cosmaker, alguien que se ponga en contacto contigo y quiera un disfraz, tú tomas medidas, cosas, etcétera. Sí, exactamente, se les hace por pedido, a su medida, uh-huh. Y pues ya cualquier especificación que necesiten, pues ya a eso nos dedicamos. Wow. Y mencionabas que estuviste en la TNT, has estado en la Mole. Esos dos eventos se me hacen como que súper diferentes uno entre otro, yo he estado en ambos. La TNT como que va más enfocada a esa parte del cosplay. ¿Qué es lo que los hace diferentes para ti? Para mí la diferencia entre ambos eventos es su enfoque. Pienso que TNT está más enfocado hacia lo que es el anime, hacia lo que es la cultura japonesa, el K-pop, el J-pop. Y la Mole últimamente, sobre todo en estos últimos años, se ha enfocado más a lo que es el cómic, a lo que es la ciencia ficción. Entonces eso ha marcado mucho un camino muy distinto para cada convención. A mí en lo personal me divierten ambas porque me gusta todo, tanto el anime y el manga y la cultura japonesa como el cómic. Y la Mole, de hecho, pues es donde trabajo, entonces la disfruto aún más. Ok, o sea, ¿trabajas con ellos ya desde hace varias emisiones de la Mole? Sí, llevo aproximadamente unos 2 años trabajando con ellos. Al inicio trabajaba como edecán, pues prácticamente labor normal de un edecán, tomarse fotos con la gente, pero después el organizador se dio cuenta de los cosplays que yo elaboraba y me invitó a trabajar con ellos como cosplayer. Entonces hay veces que si tienen algún invitado en especial, me piden el cosplay del invitado, o si necesitan algún personaje, me piden ese personaje, y si no, pues ya yo meto mis propuestas. Entonces actualmente soy cosplayer ahí en la Mole. Wow. ¿Y cuál de todos tus cosplays ha sido tu consentido? ¿Cuáles son los que más te han gustado? Creo que todos tienen algo que me han gustado, no por nada los he hecho, pero últimamente este cosplay de Robin, que fue el que llevé a la última Mole, me ha encantado porque gracias a él he conocido a mucha gente muy linda, mucha gente muy talentosa, que sorprendentemente para mí admiran mucho mi trabajo. Y pues sí, han pasado cosas muy lindas gracias a este cosplay. He ido a muchos lugares con él, mucha gente me ha empezado a seguir por este cosplay y me empiezan a reconocer más en todo esto, en todo este medio. Por cierto, el traje que traes ahorita, que es el de Robin, versión femenina de Amecomi, ¿Has leído el cómic? ¿Lo leíste o lo conociste? Sí, comencé a leerlo porque de hecho lo primero fue que vi personajes de los que me gustaban mucho, los diseños. Entonces lo primero fue enamorarme de los diseños, después empecé a leer el cómic. No fue, ha sido mi favorito, pero aún así me gustó mucho y me gustaron las adaptaciones de personajes masculinos al femenino. Lo que le llaman en internet el Rule 63, ¿no? Exactamente, sí, eso es como muy divertido, ver cómo es el personaje masculino transformado a este mundo femenino. Y pregunta, ¿también lees cómics, ves series? ¿Qué series sigues en televisión, en cómic, etcétera? A veces no lo hago tan seguido porque el trabajo no me lo permite. Yo lo que más hago como pasatiempo es jugar videojuegos, leer cómics de vez en cuando. Ahorita no sigo uno en particular, pero de repente que alguno me llama la atención y empiezo ahí a checar. Pero personalmente me gusta más la animación, las películas. Y pues el cosplay, la verdad es que ya me absorbió mucho últimamente. Entonces a veces tengo tiempo libre y ya en lugar de ponerme a jugar videojuegos, a leer cómics, me pongo a hacer cosplay. ¿Cuál es el cosplay que viene? Si nos puedes dar un adelanto. ¿Cuál es como que el que te encantaría hacer? Hay muchos que me encantarían hacer, pero por distintos motivos todavía no los voy a hacer. Pero el que viene es precisamente el que voy a estrenar el día de mañana, domingo, aquí en Fantástico, en Satélite, que es una versión de Wonder Woman, que es estilo salvaje oeste. Entonces, ese es el que viene, y después de ese, para La Mole, que es mi siguiente evento, pienso hacer otra versión de Wonder Woman de Injustice. Entonces, ahorita va a ser solo Wonder Woman. Es buenísimo, ahorita que está muy de moda con eso de que viene para la película de Man of Steel. Y la versión de Injustice está padrísimo, ese traje. Exactamente, sí, me gusta mucho. Bueno, de hecho no es el que aparece tal cual en el juego. Es uno de los bocetos que se hizo para el diseño del personaje. Y lo encontré casualmente en el Facebook de una persona. Entonces me gustó mucho el diseño. Y a pesar de que no salga tal cual en el videojuego, pues me causó esa ilusión de traerlo a la realidad. Entonces es por eso que lo escogí. Y, por ejemplo, en La Mole, pues me van a encontrar con ese cosplay de Wonder Woman Injustice. Y un día me van a encontrar con el cosplay de Harley Quinn. Porque como viene un invitado que trae cosplay de Joker, pues eso también es lo bonito del cosplay. Y estar juntándose entre personas con los mismos intereses. Super padre. ¿Y cuál es tu meta? O sea, ¿qué te encantaría llegar a convenciones americanas, japonesas? O sea, ¿a dónde te encantaría llegar? Sí me gustaría mucho llegar a convenciones de otros países. Al inicio yo solamente estaba aquí en el DF. Después me empezaron a invitar a convenciones en los estados cercanos. Después ya un poquito más lejos. Ahorita ya tengo algunas invitaciones en puerta para convenciones ya más hacia el norte. Entonces yo espero poco a poco llegar más lejos. El cosplay en sí yo lo hago porque me divierte mucho todo el proceso, pero es un extra y es algo muy bonito llegar a lugares más lejanos y reconozcan tu trabajo y la gente te reconozca tal cual como persona, ¿no? Que sepan tu nombre o te pidan una fotografía. Súper padre. ¿Y ya has pensado en tener prints o tienes prints ya? ¿Todo ese merchandising que de repente hay alrededor del cosplay? Sí, de hecho ya tengo varios modelos de prints. Los tengo anunciados en mi página por si los quieren checar. ¿Cuál es tu página, por cierto? La página es facebook.com/rosacosplay. O con que busquen en el buscador de Facebook Rosa Cosplayer, con eso aparece mi página. Ahí tengo un álbum especial dedicado a las imágenes que ya estoy imprimiendo y que estoy vendiendo. Pues todas se venden sobre pedido. Y pues próximamente voy a estar sacando más modelos para que los... Buenísimo, ¿vas a llevar todo eso de prints también a La Mole? Sí, en La Mole, como tengo que estar en todo el evento paseando, me es un poco difícil tener un lugar establecido. Pero sí, si alguien desea pedir alguno, yo ese día se los entrego. Y y pues nos vemos y aprovechamos para tomarnos fotos. Buenísimo, Rosa, pues te agradecemos muchísimo de parte del Café Comiquero. ¿Algunas últimas palabras para nuestros escuchas? Claro que sí, hay mucha gente que le gusta mucho esto del cosplay y que les gustaría hacer cosplay, pero no se animan. Mi sugerencia es que se animen por lo menos una vez a hacerlo. Es una actividad muy divertida y una vez que estás dentro, lo ves con otros ojos. Entonces es algo muy divertido. Les aconsejo mucho que lo prueben. Buenísimo, Rosa, pues te agradecemos muchísimo. Continuamos con el programa. Muchas gracias, Rosa. Hasta la próxima. Y muy bien, aquí estamos de vuelta después de esta, este corte musical y de esta entrevista con Rosa Cosplayer, que espero les haya gustado. Y vamos a poner ahí en el Facebook del café todos los datos también de su página, su contacto, etcétera, para que pues, la sigan y seguramente la estaremos viendo por ahí en la mole. Y pues vamos a continuar con el programa, mi hermano. Está aquí comiendo unos deliciosos Choco Crispies. Perdón por el gol, pero tenía tanto tiempo que no comía cereal insalubre. Que así, que en tu casa solo tienes cereal disque sano, ¿no? Sí, puro Special K y Bran Flakes y... Que no está mal, ¿no? Pero de repente como que un poquito de cereal más insalubre es delicioso, ¿eh? Que hay que ser honestos, ¿eh? Los otros cereales son igual de insalubres, solo que saben a pastura. Básicamente sí. Pero bueno. Pero bueno, así que si de repente escuchan un crunch crunch, es que estamos comiendo Choco Crispies. Pero bien, pues ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Pues la semana pasada fue lo del evento en Fantástico, con lo de Camite. Que nuevamente una gran, gran disculpa por el audio de cómo quedó. Ya vimos cómo solucionar el problema, cómo lo haremos en próximas ocasiones. Y Lyoko por ahí nos va a ayudar con la parte del video y de un audio mucho más limpio. Para los que fueron a la plática, espero que les haya gustado. Fue la primera vez que se organizó un evento ahí en Fantástico Satélite de esa magnitud. Y también fue la primera vez para mí, carnal. Y la verdad salió bien, ¿eh? Yo soy de los que dicen que salió bastante bien. Muy distinta. Fue un evento agradable. Un enorme agradecimiento a Camite, que estuvo por ahí, que se portaron a la altura, de verdad. Muy, muy bien, ¿eh? Y pues, como seguramente se dieron cuenta, pues he estado muy pegado con Camite. No, quiero aclarar que no trabajo para ellos, o sea, yo, Carmix, no estoy en la nómina de Camite, o sea, mi trabajo es muy independiente de eso. Sin embargo, sí he estado muy, trabajando muy al parejo con ellos, sin estar en su nómina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea que no quiero que piensen que las opiniones van a estar sesgadas en el sentido de que todo lo que Camite haga está bien, o todo lo que haga Panini está mal, o lo que haga Bruguera está mal, o sea, no. Creo, siempre hemos sido muy objetivos en ese aspecto y queremos seguir siéndolo, ¿verdad, carnal? Sí, claro. Y en ese aspecto, pues sí, sí he estado muy pegado con ellos, me han dado grandes oportunidades. Ellos fueron muy amables en aceptar hacer la charla allí en Fantástico Satélite. Y creo que les fue muy bien en cuanto a la publicidad. Se cubrió por varios medios comiqueros y medios online, por ahí hubo bastantes reseñas. Hay por ahí cápsulas que van a salir en otros medios próximamente en YouTube. Va a estar la plática grabada por Lyoko. Así que pues para ellos es difusión, para Fantástico fue difusión, sin duda alguna. Y pues para nosotros del Café Comiquero creo que es un ganar-ganar en ese tipo de eventos. Es un ganar-ganar-ganar. Sí, la verdad es que estuvo muy agradable. Pero pues digo, también estaría padre como que nos juntaras pues las impresiones de un organizador. A ver. Híjoles, carnal, pues qué te digo, la verdad es que es muy diferente. Es muy diferente de cuando... Acompaño a Joy, a Carlos Joy Moisés, locutor de Comic Manía, que pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30, cortesía del Café Comiquero Comercial, Joy. Pueden escuchar su programa, casi siempre, cuando acompaño a Joy a las pláticas, que pues es casi cada mes, es muy diferente porque yo llego, me paro junto a Joy, platico, comentamos, nos reímos, jajaja, y todo el rollo, pero yo básicamente llego a, pues al show, o sea, yo llego ahí a entrarle a la plática y se acabó. O sea, no preparo algo de antemano, más allá del flyer que casi siempre les comparto Fantástico. Que por cierto, no se pierdan la próxima semana, el sábado 22, la plática de Zero Year, de Batman. Que tendremos ahí en Fantástico Zapata, estaría acompañando a Joy. Pero es diferente porque pues yo nada más me paro, llego y pues son las 2 horas que dura la plática, más el after party, ya sabes, ¿no? Que de repente hacemos el basta comiquero y todo el rollo. Y ya, pero acá pues es... Pues para mí fue una experiencia totalmente nueva porque pues voy a hacer el contacto con Fantástico, hacer el contacto con Camite, que no fue para nada difícil porque de los dos lados un tremendo apoyo. Pues preparar una presentación, a diferencia de lo que hacemos en las pláticas de Comic Manía, pues yo quise preparar no nada más una serie de imágenes, sino una presentación así completita, meterle videos, animaciones a las imágenes para enfatizar ciertas cosas. Dando a saber que parte de mi profesión, en la vida real, o sea, fuera de hacer podcast y trabajar y de hacer cosas en este medio, pues yo soy instructor de capacitación. Digo, ahorita no me dedico ahorita en eso, pero yo tengo esa formación. Y pues tengo mucho esa onda de hacer presentaciones y todo este rollo, pues para apoyar lo que estamos diciendo. Entonces me puse a hacerla un día antes, la verdad la hice un día antes porque anduve tapado de chamba. Y pues es un poquito de hilar, a ver, ¿qué quieres que pase? Primero vamos a hablar de esto, vamos a hablar del origen de Valen. Ah, pero primero hay que presentar a la gente de Camite, y que hable la gente de Camite, y que den su reseña, de cómo surge la empresa, etcétera. Estuve muy en contacto con Osmin Núñez, que es el Media Manager Content, se llama supuesto, de Camite. Estuve muy en contacto con él para ponernos de acuerdo de, a ver, ¿qué va primero? Oye, dame un espacio para que hable Miguel Ángel Lara, que es el director editorial de Camite. A ver, danos un espacio para que también hable el traductor, que es Fernando Rivera, un gran saludo también. Danos un espacio para que hable también Berardo Ferrer, que también es articulista de otros cómics de editorial Camite. O sea, armar toda esa logística y aparte ir cuidando los tiempos. Que créeme, se me salió de las manos el tiempo, pero porque realmente la gente estaba muy participativa, o sea, la gente quería preguntar y quería más. Habíamos planeado que fuera una plática de hora y media nomás y nos fuimos a pues, un poco más de 2 horas. Sí, yo puedo decir que también del lado de la mesa, del lado de Camite, ellos encantados, ¿eh? Estuvieron creo que bastante a gusto, contestaron muy bien. Uh-huh. Sí, la verdad, por ambos, de los dos lados, ¿no? De los dos lados de la moneda salió bastante, hubo mucha participación. Hasta tuya, que por cierto ahí de manera improvisada te pedí que nos ayudaras a hablar un poquito de Saga. Hijo de tu madre, me sales al... Oye, échate algo de Saga. Bueno, ¿ya qué? Y súper bien, la verdad súper bien. Digo, si alguien es fan de Saga, creo que ahí se van dando un quemón contigo y con el buen Alfredo Villegas, ¿no? Yo creo que la única persona más fan de Saga que yo sería Brian K. Boyne y Fiona Staples. Y eso porque lo hacen ellos, ¿no? Y porque ellos son los creativos detrás de todo esto, porque de verdad... Sale el 10 de marzo, cómprenlo. Sí, cierto, no se les olvide comprar el primer número de Saga. Sigan esa serie porque no se van a arrepentir. Van poquitos números en Estados Unidos, o sea, es buen momento para entrarle, ¿no? Sí, van 18. 18 y ahorita están en break. O sea, están en ese descansito para poder hacer el cómic como con más tiempo. Y que cuando vuelva a salir, que van a ser creo que 4 o 5 meses, salgan consecutivos, ¿no? Y no tengamos atrasos y a ver cuándo sale, ¿no? Jupiter's Legacy. Ah, sí, es cierto, que tiene varios atrasos Jupiter's Legacy. Pero es que eso lo veíamos venir. Digo, cambiando un poquito de tema, esa cosa la dibuja Frank Quitely. Sí, que no es precisamente el más rápido de la industria, ¿verdad? Es buenísimo, es excelente. Ok, sí, dibuja hermosos dibujos de personas feas, sí. Pero es buenísimo, es un excelente artista. Lo malo es que sí se tarda un poquito. Sí, o sea, lo bueno cuesta, dicen por ahí, ¿no? Y pues volviendo al tema, la verdad es que te puedo decir que al principio sí me sentí un poquito nervioso, o sea, porque pues básicamente era pues el peso del evento cayó en buena medida en mí, o sea, de llevar como que la plática, el ritmo, etcétera. Pero ya después fue como todos los trabajos que he hecho en la vida que tiene que ver con dar presentaciones, dije, pues ¿por qué no? Y aparte de un tema que me gusta, o sea, ¿qué no había, qué podía salir mal, ¿no? Sí te puedo decir que me hubiera gustado tener un poco más de tiempo de hablar de los títulos de Valiant, de los nuevos, de los viejitos, pero me queda claro que también la plática era sobre Valiant, pero sobre también la editorial como tal, la editorial que es Camite, y qué es lo que tenía que presentar, y qué es lo que mucha gente también iba esperando, ¿no? Oye, ¿qué más vas a traer, no? Y cumplieron con eso porque pues dieron muchas muy buenas premisas por ahí, títulos nuevos que van a salir. Nos dieron como que también un bosquejo de su filosofía editorial, podríamos decirle, o de las ideas que tienen. Muy interesantes, por cierto. Sí, la verdad, como que cumplieron al 100, ¿eh? Cumplieron y hasta más. Yo creo que hasta excedieron las expectativas en ese aspecto. Y fíjate, no es porque... Hablando de eso de cumplir expectativas, fíjate que... Yo no voy a ser hipócrita, yo antes no confiaba mucho en Camite. Cuando empezó la editorial y que empezaron a sacar las noticias de que iban a traer Walking Dead, que iban a traer 28 días, Fanboys vs. Zombies, o sea, sus primeros lanzamientos, Y dije, ¿será cierto? O sea, porque como que nada más había por ahí unos flyercitos que se distribuyeron, creo que en tiendas de Beat, de la extinta de Dural Beat. Había por ahí flyercitos que salieron en alguna convención, pero como que no creía mucho. Dije, ¿será? ¿No será? Y fíjate, curiosamente, ahorita son de las editoriales, no me gustaría decir independientes, pero la que no es Televisa, yo creo que es de las más regulares, si no es que la más regular de las tres que están ahorita. Pues si podemos decir independientes, porque no dependen de Televisa. Pues sí, ¿eh? Sí, creo que de algo muy tuyo yo lo comentábamos, ahora sí que pues no teníamos el café en ese entonces, mucho menos, pero lo comentábamos, no teníamos mucha confianza en Camite porque traía el antecedente de Vid. Uh-huh. Afortunadamente parece que sí se aprendieron la lección y se desapegaron de ese pasado. Sí, o sea, sí conservan el stock que tienen ahí para vender, conservan esos dos inmuebles que hoy tienen que eran clasiquísimos de Vid, el Zócalo Pino Suárez y la Friki Plaza en el DF. Pero hasta ahí, o sea, digo, el trabajo editorial que hacen es como de Vid en sus buenos tiempos, ¿no? O sea, con columnas informativas, con artículos, con pues una periodicidad lo más mensual posible, porque pues sí se enfrenta con lo del tema de la distribución. Pero, por ejemplo, yo creo que es de las que ha tenido un crecimiento más grande. Panini tiene poquito aquí en México. Va bien, ahí la lleva, ya se están regularizando. La que me tiene muy triste es Bruguera, porque sus títulos ya salen bien espaciaditos, ya no se encuentran tan fácil. No sé qué le esté pasando por ahí, Pues ojalá que nada más sea un problema también de distribución, porque están sacando títulos muy buenos, de buena calidad, con buena traducción. Ojalá sea nada más un asunto por ahí, de la distribucioncita, que ya sabemos es el elemento más complicado de todo esto de los cómics. Sí, que sea nada más un bachecito por ahí, ¿no? Digo, la verdad, por ejemplo, encontrar Irredeemable, creo que fue el 12, e Incorruptible el 5, que es en los que van ahorita, fue un calvario, ¿eh? Fue un calvario y fue esperar 2 o 3 meses a que salieran los cómics. Dije, es más de que esto ya no sale. Y hay otros como Soldier Zero y Starborn, los que trajo de Stan Lee, entre comillas, y Mark Waid, pues también, o sea, no sé qué tan bien les está yendo con esos títulos. Tortugas Ninja, el segundo número no lo encuentro por ninguna parte. Se me hace como que empezaron muy fuerte y ahorita ya como que le bajaron el ritmo, ¿eh? Sí, quién sabe, ojalá nada más el bache. Sí, ojalá que nada más sea por esa parte. Y el evento pues creo que nos dejó muy buen sabor de boca. Hablé un poquito con... Sí, que no hacemos esto por dinero, lo hacemos por amor al arte. Básicamente sí, a mí, y eso que les quede muy claro, no me pagaron un centavo por hacerlo. Pero vaya, lo hacemos con gusto. Lo hacemos porque este medio nos encanta, porque nos encanta compartir con ustedes, nuestros escuchas, lo que sabemos, mucho, poco, lo que sea. Nos gusta convivir en ese sentido con la gente que también ama este medio. Entonces, por eso es que lo hacemos, básicamente. Qué pachón, de verdad, salen las lágrimas de eso. ¿Qué te puedo decir, carnal? Y pues bueno, en otros temas también, retomando un poquito lo del aniversario de Fantástico y las compritas y todo eso, fíjate que me compré 2 TPs, que básicamente fue como que un 2x1, que son los números que dibujó David Finch para Moon Knight. No los he leído, honestamente no los he leído, por eso lo compré y dije, lo vi súper barato, o sea, básicamente los dos me salieron en 240 pesos, o sea, 13 números en 2 TPs, está súper bueno. Y me acuerdo mucho que cuando salió, yo leí por ahí un preview en la extinta revista Wizard, y me encantó el preview. O sea, la verdad es que el arte de Finch estaba precioso, y el guion es de Mike Hudson, si no mal recuerdo. Y me encantó la premisa de que decían, bueno, pues es como hacer a este superhéroe, pues más oscuro, no oscuro mala onda, sino pues hacerlo como un tipo de Batman en el universo Marvel, aunque está más loquito. Como que irse a ese lado, ¿no? Dije, pues a ver, vamos a ver. Y la verdad es el tipo de compras que te puedes encontrar así en estas descuentos de aniversarios. Que dices, pues no pensaba comprarlo, pero... ¡Ah, mira, aquí está! Llévatelo, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a ver de qué se trata, ¿no? Es cuando... Es por el tipo de cosas que se aprovechan en el aniversario. Porque siento que... Llevarse como que la pesca de todos los días en el aniversario... no tiene el mismo sabor. Sí, exacto. O sea, si siempre te llevas X-Men, Spider-Man, Batman, etcétera, o sea, ¿te vas a llevar más TPs de eso? O sea, como que solo que te haya faltado alguno por ahí, no sé. Lo que sí es que alguien por ahí estuvo reclamando De que por qué no tenía descuento Watchmen, Before Vendetta, Kingdom Come, Marvels. Pues no, o sea, perdón, pero si yo tuviera el negocio tampoco lo daba con descuento, honestamente. Es que esas cosas se venden siempre. Esas son el tipo de cosas que no necesitaríamos recomendarlas. O sea, nosotros, o sea, hablar de ellas es padrísimo, pero no son el tipo de cómics que necesiten que haya podcast o haya artículos o revistas recomendando esos cómics, porque pues son clásicos perennes que siempre se venden. Y no necesitan, por ejemplo, de un estímulo como un descuento para que se los lleven. A mí se me hace normal. Sí, ok, hubiera estado padre que tuvieran descuento y todo, pero pues evidentemente no. Y sí, por ahí me contó Sergio de un cliente que sí se puso medio crazy, de que, oye, pero es que, ¿por qué el de Watchmen no tiene descuento? Porque es Watchmen, o sea, ese lo vendo como bolillos el día que quiera, ¿no? Y no es que justifique fantástico, pero realmente pónganse a pensar, si ustedes tuvieran su negocio, si tuvieran su tienda, el producto que más se les vende, ¿lo van a poner con descuento? ¿Neta? O sea, más bien es pone descuento también a lo que la gente no normalmente se lleva. Y no porque sea basura, sino porque hay cosas que la gente, pues, como dices tú, te llevas la pesca de todas las semanas, no te da tiempo, no te da el presupuesto para comprarte cosas raritas que tal vez quisieras ver, pero pues no te alcanza, ¿no? Entonces, pues aprovechate esos descuentos para comprar cosas diferentes a lo que normalmente te llevas, ¿no? Sí, ¿y qué tal si en una de esas sale algo realmente maravilloso y ya te engancha y te gusta? Yo creo que ese es el valor de este tipo de eventos. Por ejemplo, hay un título que me llevé el primer TP, que es como que una recopilación de los primeros números de este cómic, que era publicado por Dynamite, creo que ahora ya lo trae Icon en Marvel, que es Painkiller Jane. Nunca lo he leído, tengo muchas ganas de leer Painkiller Jane. Lo escribe Justin Gray y Jimmy Palmiotti con Mark Waid, o sea, el señor Mark Waid. Y no todo el dibujo, pero una buena parte del dibujo es de esta señorita que la adoro y amo su dibujo, que es Amanda Conner. Sí, cuando me dijiste el equipo creativo dije, ah, ya sé por qué lo compró. Y nunca lo había llevado, o sea, digo, más o menos sé que por ahí más o menos de qué va la serie de cómics. Hubo una serie de televisión, ¿eh? Una serie de televisión de Painkiller Jane, no sé cuántos episodios habrá durado. Creo que era con Cristana Lockhart o algo así la protagonista. Hay una foto por ahí muy chistosa donde está Jimmy Palmiotti, esta chica, Cristana, y Amanda Conner en un como bote tomándose un cóctel. O sea, está súper chistosa la foto por ahí. Y me enteré y me picó mucho la curiosidad leer este cómic porque en otro momento de otro aniversario me llevé algo que igual no había comprado en ningún momento y que me interesaba mucho, que era un libro de arte producido por IDW. Qué bonitas ediciones hace IDW, es una chulada lo que hacen ellos, que es The Art of Amanda Conner. Normalmente yo no soy de comprar muchos libros de arte, me gustan más como que libros de texto, o sea, que tengan como más tiempo de lectura, pero siendo Amanda Conner, no, me declaro fan, ¿eh? O sea, muero por sus dibujos de Amanda Conner. O sea, y es una señorita, pues ya es casada, muy divertida, o sea, tiene un sentido del humor muy especial para sus dibujos, muy expresiva, esos dibujos así como que raritos, y tú la ves en fotos y cómo se expresa y estás viendo sus personajes, o sea, las expresiones que hace facialmente son idénticas a las que hacen a sus personajes, es un trabajo muy personal. Sí, habíamos visto que le gusta hacer gestos, tanto en dibujo como ella misma, sí, de verdad, es curiosa Amanda Conner. Hay un dato bien curioso de Amanda Conner, por cierto, que cuando la conoció Jimmy Palmiotti, la conoció disfrazada de Elektra con dos eyes en la mano. Esa es una buena forma de conocer a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque en ese tiempo ella usaba ese disfraz muy seguido. ¿Por qué usaba el disfraz seguido? No me lo vas a creer, pero resulta que ella fue la modelo, o sea, modeló las poses para Elektra Assassin, dibujada por Bill Sienkiewicz con guion de Frank Miller. Ella conocía a Bill Sienkiewicz y se hizo el modelaje para varias de las poses de Elektra. Ok, qué curiosa forma de ganarse la vida. Sí, o sea, ya dibujaba cómics, ya estaba en el medio, pero pues, no sé, yo creo que le dijo, oye, ¿por qué no te animas con esto? Ah, pues porque no va, ¿no? O sea, le entramos. Divertidísimo, o sea, tiene esa capacidad también de reírse de sí misma, ¿no? Sí, pocos. De verdad, algún día hay que hacer un café de Amanda Conner. Sí, cómo no. Pero prométemelo, porque ese sí es esos artistas que vale mucho la pena y que ojalá, Elías Ortiz, si nos escuchas por ahí, Ahí negócialo, negócialo, que traigan a Amanda Conner, sería maravilloso. Valdría mucho la pena, sin duda, sí. Y bueno, de ese libro saqué que escribió, bueno, alguien dibujó en Painkiller Jane. Vi este tomo que estaba en super descuento, creo que me costó, sin mentirte, 100 pesos o menos. Dije, venga, o sea, para ese tipo de cosas que sirven ese tipo de descuentos, ¿no? Cositas raras que no te ibas a llevar normalmente. Y pues claro, había una variedad de back issues, pero fíjate que yo para el back issue soy malón. No me interesa mucho el cómic suelto, A menos que se junten los arcos completos, ¿no? Yo creo que esa es la bronca. Porque así como que llevarte número 5 de alguna serie X de X-Men, o sea, no, como que no tiene chiste. A menos que sea el número que te está faltando, ¿no? Que de un arco que no completaste. Sí, pero ahí sí hay que hacer como que arqueología y meterse a las cajitas y todo. Yo creo que solamente pues, arcos completos. Sí, o que sean standalones, ¿no? O sea, one shots, o sea, números únicos, pues te los llevas, ¿no? Pero sí, me gusta más normalmente así aprovecharlo para comprar libros, TPs, hardcovers. Había incluso hardcovers que, digo, a mí no me interesan mucho, como Secret Wars y Secret Wars 2, al 50%. O sea, hay unos ómnibus aquí de este pelo, así, de con estos, es material de lectura y defensa personal al mismo tiempo. Que dije, ok, pues al que le interese, pues adelante. Alguien por ahí me lo ganó, se llevó un Absolute Planetary al 50%. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo cuando vi que lo estaba pagando, ¡no! ¿Salió un Absolute de Planetary? Ya. Dos Absolutes. ¿Y no me había enterado yo? Pues imagínate, o sea, así en tamaño, así grandote, padre y todo el rollo. Y alguien se llevó, era el volumen 2. O sea, ya la conclusión de la serie. Y dije, no puede ser. Y veo que se lo está pagando. Y yo, que haya otro. Era el único. ¡No! Y eso sí dolió. Así que todo por eso. Ahora estoy esperando el ómnibus de Planetary, ¿no? Con toda la serie. No, ándale, sí, mejor. Ya de una vez. Sí, pero cuando vi eso dije, pero fíjate, o sea, ¿qué tipo de material había? Había un Absolute de Promethea. El volumen 3 de la serie. El tercer Absolute. La verdad no lo compré porque tengo la serie. Pero yo me imagino, o sea, si alguien no los tiene esos cómics. Ver el arte de J.H. William III en ese tamaño y con ese nivel de detalle, ese valor de producción, debe ser una experiencia religiosa, carnal. Sí, se ha de poner bueno. J.H. Williams es un excelente artista. Habrá que meterse ácido o algo así también para leer Promethea, pero supongo que vale la pena. Ah, sí, por favor, mucho ácido. Digo, no, digo, sí, lean Promethea, no, que nada, nada de ácido, por favor. No, yo lo sé. Yo traté de leer Promethea, no pude. ¿En serio? Me abrumó. ¿Neta? Sí, a lo mejor no estaba en el ambiente correcto. Porque tú has leído cosas también bastante raritas. Me extraña que no te jaló. Es que así luego pasa, ¿eh? Before Vendetta en su momento me tardé mucho en leerlo. Bueno, no te culpo. También la verdad es que el inglés que utiliza Moore en ese título en particular y todas las todos los juegos verbales que tiene, es difícil de leerlo a la primera sentada, ¿eh? Sí, así que, pero bueno, si a alguien le interesaba, ahí estaba la opción. Sí, y también, bueno, no estaba con descuento ahorita, pero tú te llevaste los de Miracle Man, ¿no? El 1 y el 2. ¿Qué te pareció? De verdad no hemos platicado de eso. ¿Qué te ha parecido a ti la nueva edición de Miracle Man que está sacando Televisa? Digo, Televisa, ¡ja! De Marvel. Es que Televisa lo quiere sacar también. Sí, me enteré, por cierto. Mi relación es muy buena, la historia es muy buena, el coloreo no se me hace feo. Lo que no me gusta es que es el sobreprecio. Y los extras, ¿no? Porque los extras, algunos son buenos, pero no, ¿cómo decirlo? No me añaden mucho a la serie. Pues no, o sea, mira, los que son los diseños de personajes y todo ese rollo, ok, está bien, es un bonito detalle, ¿no? Pero esos esas páginas de cómic adicional del Marvel Man original de Mick Anglo, ay, la neta, qué flojera, me dan mucha flojera. Y no por el estilo, sino porque la verdad están muy bobas, o sea, eran muy, muy bobas. Sí, yo te lo digo, no las he leído. Yo vi de como de qué iba, dije, mija, ok, mejor otro día con más calma. Sí, no, por ahí incluso Marvel sacó unos hardcovers carísimos de Marvel Man Classics, a ver, en blanco y negro. Y con esas historias dije, pues sí. O sea, como arqueología comiquera, qué bonito, pero honestamente no son buenos. O sea, el Capitán Marvel de Wiz Comics era igual de bobo, pero era tenía cierto corazón y aparte era el original. O sea, acá más bobo aún, con humor más inglés, y este, y es una copia. Sí, no, no tiene el, ¿cómo decirlo? Pues no me gusta que me hagan pagar más por ese tipo de cosas, pero bueno, pero la historia original es fantástica. Y por cierto que va a salir en después el hardcover con los primeros 4 números, que seguramente vendrá con esos mismos extras, quiero pensar. Y así se van a ir hasta que se complete la serie. Cada 4 números es un hardcover OTP, como se publicaron los TPs originalmente por parte de Eclipse Comics. El primero se llama A Dream of Flying, que es el primer arco. Y va a salir por ahí de mayo, que es cuando Televisa también lo va a traer, según esto, en español. Y en hardcover, ¿eh? A ver cómo les queda. Pues sí, ojalá sea también en el tamaño de la edición original, ¿no? Que no le metan un tamaño más grande, ni mucho menos, o sea, no sé, como que respeten ahí la forma en la que se está editando, porque les está saliendo bien a Marvel. Y fíjate que, hablando de un poquito de Marvel Televisa, fíjate que, bueno, de Televisa en sí, va a sacar el primer tomo de su línea, de hecho para cuando escuchen esto, no, más bien para la otra semana, para de este lunes en 8, ya estaría a la venta el primer tomo de su línea que se va a llamar Lo Mejor de DC Comics, que son de historias viejitas, o sea, previas a los nuevos 52, o sea, si van a ser buenas, ¿no? Básicamente. Y van a sacar, con el que van a debutar, y con un preciosazo, es Darkness Returns. Darkness Returns de Frank Miller. A 99 pesos. 200 y cacho páginas. En formato TP, o sea, a tamaño TP normal. No es un Omnibus, no es un Definitive, no es un Absolute, no es un Monster. O sea, a tamaño TP normal. Se me hace una muy buena oferta. Ojalá que jale. Ojalá que sí, además es de esas historias que, una vez más, no necesitan promocionarse, se venden solas. Y ojalá les jale, porque sería un muy buen antecedente. Y se rumora que vienen fuerte con esa línea. De hecho, en los hardcovers de lujos del cual tú tienes el Kingdom Come, que cuéntanos un poquito, ¿qué tan bonito está esa edición de Kingdom Come? Es todo lo bonito. No, de verdad, está excelente. El tamaño de papel, incluso la portada tiene ahí un relieve chistosito. Es hardcover. Tiene un montón de extras. Como la mitad del hardcover son extras, y extras que valen la pena. Porque déjame decirte, esa edición que tienes es la región 4, digamos, del Absolute Kingdom Come. O sea que todos los extras del Absolute están ahí. Y de verdad que está magnífico, ¿eh? El epílogo está precioso, un par de páginas extra que no se habían publicado, están... No les quita nada al no tenerlas, pero ya al tenerlas añade bastante. Híjole, está muy bueno el Condenado Tobo, cómprenlo. Y de ese mismo estilo van a sacar, al menos eso aparece por la portada que están publicitando, The New Frontier, como la edición, como el Absolute New Frontier. Ay, ese también hay que comprarlo, pero ya. Esa historia, por favor, cómprenla, léanla. New Frontier es de veras una de las mejores series de cómics que tuvo DC, o de los mejores cómics que hay en la vida. O sea, la verdad es exageradamente buena esa serie. Y con un amor y un cariño a los personajes de DC, como no se ve ahorita en DC. Sí, tristemente eso no se ve. Y la versión animada era muy buena, muy divertida, estuvo muy bien hecha, pero no hay como leer el arte de leer las páginas y el arte de Darwin Cook, que es precioso. Me encanta que hay momentos tan únicos que dices, ¿cómo no se nos pudo haber ocurrido antes, no? Más o menos la trama va en una etapa de transición entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Era de Plata. Esa era oscura en que pues los cómics, así tal cual, pues se hicieron bobos y dejaron de salir varios. El protagonista, el que salva el día. Y de verdad que si ustedes son la idea de que Kyle Rayner es de los peores personajes de la historia, uy, tiene que leer New Frontier. Sí, les va a dar más razones. De verdad, es muy muy buena historia. Y ojalá que les sale, si sea en un no sé si va a ser en un hardcover, en un Omni, en un Definitive, como sea, cómprenlas, la verdad no se van a arrepentir de comprar New Frontier. Y pues bueno, canal, yo creo que con eso estamos llegando al final de esta emisión del Café Comiquero. ¿Alguna recomendación final, carnal? ¿Algún cómic, libro por ahí que quieras recomendar así rápidamente? Bueno, no realmente, es más bien pues la recomendación ahorita, precisamente por el aniversario de Fantástico, anímense a comprar cositas raras que normalmente no comprarían, particularmente cuando tengan buen descuento. Uh-huh. Porque pueden salir cosas muy buenas de ahí, ¿eh? Ok, sí, a veces uno se lleva cada fiasco, lo sé. Pero hay que arriesgarse un poquito. Si tienen el chance, de verdad, dense la oportunidad, les puede salir muy, muy bien. Claro, porque recordemos que este mundo del cómic es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.